Y dentro de la agenda cultural de este fin de semana, pues hay que hablarles de concierto de Paso Doble Taurino, como hemos hecho con Juan Pedro Ordóñez, pero también de flamenco, el que se va a dar cita en la Peña Flamenca de Ubrica. Además, muy cerquita de la Peña La Taurina Hermanos Bor, que va a coincidir en ese núcleo, en ese espacio, pues en distintos eventos musicales. Pero, como decíamos, la Peña Flamenca de Ubrique, bueno, pues arrancó el pasado fin de semana el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Arrancaba el 3 de septiembre, ya saben que va a permanecer hasta el 8 de octubre y tiene este viernes nueva sesión. Vamos a hablar de todo ello con el presidente de la Peña Flamenca, con Manolo Román, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manolo Román, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal estamos? Pues antes de comenzar, te quería preguntar, Manolo, por la sesión pasada, la sesión inaugural del pasado 3 de septiembre. ¿Qué tal? ¿Cómo se desarrolló? Todo un éxito. Fue un éxito, tanto de personal, hombre, entraron los que pudieron, ¿no? Y estuvo muy bien, Raquel estuvo muy bien al cante, Raquel Sala, de Huelva, nos hizo unos cantes que nos dejó boquiabierto, ¿no? Y también Aarón Molina, pues también estuvo muy bien dentro de lo que hizo él, porque él le cantaba a la bailadora y también después cantó en solista, ¿sabes? Y estuvieron muy bien, muy bien. Perfecta, una noche perfecta. Terminamos sobre las 12 y un poquito, o sea, fue prontito, no como hemos solido terminar otras noches en otro lugar, pero vamos, que todo salió perfectamente. Bueno, y aquí hay que preguntar ya no solo por la actuación de los participantes del concurso, sino por varios aspectos más. Primero, por el tema del COVID y segundo, por la nueva sede. ¿Qué tal la experiencia en la nueva sede? Primera actuación, ¿no? En la sede nueva de la Peña. Sí, primera actuación. Fueron los escenarios, el escenario fueron los primeros que lo inauguraron, tanto como Tatiana García, como Raquel y Aarón. Fueron los primeros que han inaugurado nuestro escenario, ¿no? Y estuvieron muy bien, perfectamente, todos con sus mascarillas, en fin, como corresponde a lo que tenemos que ir haciendo durante el tiempo que dure el COVID. Bueno, pues estoy viendo por aquí las imágenes que habéis publicado vosotros en las redes sociales de la Peña Flamenca de Ubrique, y sí que es cierto que se puede observar, ¿no? El cantador evidentemente sin mascarilla, pero el guitarrista va con mascarilla, y la distancia de seguridad de los participantes, los asistentes, ¿no? A esa noche flamenca, con las sillas muy separadas y todos con mascarilla. Bueno, muy, muy estrictos, ¿no? En el cumplimiento de los protocolos, Manolo. Sí, porque tenemos que hacerlo así, Rocío, es que nos jugamos mucho, ¿no? Entonces, hay que advertir a la gente todas las cosas, que, hombre, que no queremos que por ir mal, ¿no? No nos dejen hacer nada en nuestro local ni nada de eso, ¿no? Sino que nosotros respetamos las normas, respetamos las leyes que hay ahora y así lo haremos hasta que esto termine, si termina de una vez. Claro. Bueno, pues mucha separación, mascarillas de seguridad, esa distancia, y se puede hacer, ¿no? Se puede disfrutar del flamenco con precaución a pesar del COVID, ¿no? Todo salió muy bonito y la gente, pues los que estuvieron aquí, pues muy contentos, salieron muy satisfechos, tanto de las actuaciones como de las normas que hemos puesto, nadie puso pega, nada de nada. Todo perfecto. Oye, ¿y cómo suena el cante flamenco en la nueva sede? Pues, la verdad que muy bien, tenemos un equipazo. Ya sabes quién es el que está encargado del sonido, ¿no? Bueno, te tocará a ti, ¿no? Imagino. Soy el que está en la iluminación y en el sonido. Claro, ha tocado. Porque ahora mismo no tenemos a nadie, habrá que enseñar a alguna persona, ¿no? que lo lleve. Porque yo no puedo estar tampoco ahí, ¿no? Porque no es el sitio que me corresponde. Pero vamos, mientras que haya que estar, pues estaré, ¿no? Hasta que alguien de alguno de nosotros o entre alguna persona nueva o algo y lo hagamos cargo de eso. Pero bueno, sonó divinamente. Bueno, pues sonó bien. Además, no sé si sí. Algunos vídeos tenemos colgados. y se puede oír. Se puede escuchar, ¿sabes? ¿Verdad? Bueno, pues sonó bien y la actuación también fue buena. Ninguna queja, perdona, Rocío, ¿sí? Ninguna queja de vecino. La verdad que te pones en la puerta y no excusas absolutamente nada. Estamos escuchando de fondo, bueno, no lo escucha, pero nosotros estamos escuchando de fondo el cante de Raquel Salas, que, bueno, pues se pudo escuchar el pasado viernes en la Peña Flamenca de Ubrique. Después vamos a ponerlo para despedir. Manolo, esta noche, ¿qué tenemos? Segunda sesión del concurso. ¿Qué nos vais a traer? Pues mira, pues va en el baile va a estar Lorena Dobla, de Córdoba. Esta muchachita, la verdad que no la conozco. O ha venido y yo no me acuerdo, porque la verdad que no se acuerda de todo. Vienen tanta gente que no se acuerda uno. Así que en la noche de hoy en el baile va a estar Lorena Dobla, de Córdoba. En el cante pues va a estar un sevillano, Antonio Jiménez, de Sevilla, y Celia Jiménez, de Cádiz. Mira qué coincidencia los apellidos, ¿eh? Uno de Sevilla y otro de Cádiz. Sí. Antonio Jiménez, al cante, de Sevilla, y Celia Jiménez, al cante, de Cádiz. Pues doble participación de cante y una de baile, que bueno, sí. La sesión va... Dime. Quiero decirte que hemos decidido de traer solamente un grupo de baile para que no haya mucho lío, ¿no?, entre los camerinos y eso. Entonces hemos decidido de que, bueno, pues traigamos cada noche, cada viernes traigamos un participante en el baile. Una señorita o un caballero, no sabemos, ¿no? En esta ocasión va a ser Lorena. Claro, para que no se... Hemos decidido eso. No se extienda demasiado en el tiempo, ¿verdad?, la sesión y acabar a las 12. Exactamente, porque a utilizar el camerino, ¿sabes?, tendríamos que utilizar también el otro de los solistas, ¿no? Y, en fin, que lo hemos preparado de esa forma para que no haya pega. Claro. Comienza a las 10 y termina en torno a las 12, unas dos horitas, ¿no?, previsto. Sí, más o menos, hacemos cada actuación, descansamos un poquito para que ellos se ventile y todo eso, en fin, todas las normas, ¿no?, que hay que correr. Y nada, 10 minutillos, se pone aquello, abrimos las puertas y eso, se pone, da un poquito aire por allí, en fin, se cierra otra vez y ala, al cante o a lo que toque. Oye, Manolo, ¿y la asistencia? ¿Hay temor por el tema del COVID? ¿Están siendo precavidos los aficionados del flamenco a la hora de asistir al concurso o os ha cogido con ganas? No, que lo han cogido con ganas, que van la gente. Tendríamos unos 30 y tantas personas, tendríamos la noche del viernes pasado. Sí, son unas 30 y tantas, más los cantadores, ¿no? Porque eso los contamos aparte, ¿no? Para que no... Y además exigimos a los que vienen, tanto a los grupos de baile como al cantado, que no traigan nada más que, si acaso, una persona, porque tendrá que venir con un software, tendrá que venir con lo que sea. Que no admitimos muchos acompañantes, como antes solíamos hacer, que venía a lo mejor, venía la madre, venía el padre, venía el tío, venía la abuela, venía, sabe Dios, ¿no? Y ahora, de momento, no permitimos nada más que venga uno, que sea el software o sea quien sea, solamente uno. Claro. Bueno, pues recordemos, ¿no?, que la 33 edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique tiene una duración de poco más de un mes. Arrancaba el pasado viernes 3 de septiembre, el 8 de octubre es cuando finalizarían este tiempo. Bueno, pues las sesiones se celebran, ya saben, los viernes, en la sede nueva de la Peña Flamenca, el horario a partir de las 10 evitando que se dilaten hasta la madrugada. Recuerden además también que la final pues llegará al IES Maestro Francisco Fatou, que es donde se va a desarrollar con los finalistas del concurso. Oye, el jurado, ¿qué tal? El jurado pues está compuesto por Diego Ordóñez, Vicente Domínguez Carrasco y Salvador Blanco Mota. Son los que llevan el concurso todos los años. Hasta la presente, pues, hombre, pues va bien, nadie se repuse, como se suele decir, ¿no? Que todo sale perfecto, pues son gente que entendía. Y ya llevan muchos años de concurso. Ya no creo yo que haya equivocaciones, ¿no? No, ellos puntúan según ven la forma de cantar, el estilo, el baile igual, en fin, que lo llevan todo a rajatabla, ¿no? Que son gente que los puedes tener en un jurado. Claro. Bueno, pues eso en cuanto... Quiero recordarte, Rocío, antes de finalizar, que las elecciones son el 29 de octubre. De octubre, ¿eh? A aquellos que estén escuchando la radio, que si alguien se quiere presentar, pues nada, pues presenta su candidatura y ala. Y a lo mejor sale de presidente, ¿sabes? Uh-huh. Así que quiero decirlo, que eso va a ser el día 29 de octubre. Hablaremos de ello más detenidamente también. Hoy queríamos centrarnos, ¿no?, en la sesión que toca del concurso de arte flamenco, pero sí que es verdad que tenemos a la vista esas elecciones en la Peña Flamenca de Ubrique, que se van a celebrar el 29 de octubre. Recuerden que Manolo Román ya presentaba su candidatura a la reelección, además lo hacía aquí en directo, a la sintonía de la mañana. Y bueno, también tenemos pendiente hablar de todas las clases, ¿no?, que se han iniciado, se van a iniciar con las escuelas en la Peña Flamenca, que también, bueno, pues de cara a próximos días intentaremos dar detalles y ampliar información al respecto. Pero ahora, como decíamos, pues nos quedamos como cita del fin de semana esa sesión hoy viernes en la Peña Flamenca, en la nueva sede de la Peña, nueva sesión del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Invitamos a todos los socios, ¿no? Como decía, hombre, tienen preferencia siempre prioritaria los socios, ¿no? ¿Que hay hueco? Pues nada, pues metemos a gente que no sea socio, que no va a ser... Este problema lo tendremos mientras esté el COVID. Sí. Una vez que te finalice esto, pues ya pues estará la peña como siempre, ¿no? Abierta a todo aquel que quiera pasarse por allí. Y hombre, a todo aquel que le guste el cante. Invitamos a la juventud que se pase por nuestra peña, que vean la peña, que es muy bonito. Y además con las escuelas que hay de cante, de baile, de guitarra, yo qué sé, de todo, castañuela, en fin, que hay de todo. Y vamos, que es una maravilla. Y además el local, ahora mismo como está, eso es una perita en dulce, como suele decir. Sí, que nada, que animo a todo el mundo para que se acerque por ahí. Aunque no quepa ahora, ¿no? Pero más adelante ya tendremos sitio para esa persona que aunque no sea socio. Bueno, pues ya saben, ahí queda, ¿no?, esa invitación para disfrutar del mejor cante baile flamenco que nos llega desde la Peña Flamenca de Ubrique a través del concurso. Y nosotros, Manolo, además de Rocío, eso. Para nada. Eso también, ¿sabes?, es importante, porque estos artistas que a lo mejor están compitiendo en el concurso, pues en cualquier gala tiene su coste, tiene su precio, ¿no? El hombre, poder verlos. Por supuesto que eso tiene un coste que no veas. Eso no es, para ver un grupo de estos te cuesta el dinero por ahí, va bastantito, Bueno, pues ahí quedan. Gratis, flamenco, en la Peña Flamenca de Ubrique. Nosotros despedimos con Raquel Sala. Vamos a escucharla, ¿no?, en la participación que hizo el pasado viernes. Y bueno, pues así también abrimos un poco boca para que conozcan la calidad, ¿no?, y el talento de los concursantes del concurso de la Peña. Bueno, muy bien, Rocío, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Disfruta, buenos días. Gracias. Que allí a mi amada.